este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le mostrará el Club de los 27. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Damos la bienvenida al Club de los 27, un club exclusivo. Pocos han entrado, y es que sería mejor no entrar. Es un club de recuerdos terribles, de momentos que ojalá no se repitieran, pero que marcaron y hacen parte de la leyenda de varias voces. Soy Julio Sánchez Cristo, invitándoles al Club de los 27. Comenzamos con un hombre que nació en Seattle, Washington, y comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. Era zurdo, pero tocaba con una guitarra diestra, al revés. Su nombre, Jimi Hendrix. Y luego, una voz que fue el símbolo de la contracultura de los años 60, Janis Joplin. And us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Nah, and feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me.

There's only four ways to get unraveled. One is to sleep and the other is travel the dark. One is a bandit up in the hills. One is to love your neighbor till his wife gets home. Catacombs, nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river. Streets and shoes, avenues, leather riders selling news. The monk bought lunch. Yes, he did. Ow! This is the best part of the trip. This is the trip, the best part I really like. Hills are here to stay. Everything must be this way. Gentle street where people play. Welcome to the soft parade. All our lives we sweat and save. Building for a shallow grave. Must be something else we say. Somehow to defend this place. Everything must be this way. Everything must be this way. Thank you. Conocida por su contralto registro vocal, acústicamente poderoso, capaz de expresar profundamente emociones. Ella es Amy Winehouse, y luego iremos a 1961. Jimi se alistaba al ejército como paracaidista, Jimi Hendrix, división aerotransportada. Un año más tarde ya estaba en Tennessee. Era el músico de apoyo de los Isley Brothers. Mm-hmm. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Diseñador de Batley y Mishka, James Mishka. Wearing a suit or a cocktail dress, not a gown. Leyenda de México, Jorge Campos. Va a ser un bonito partido, va a ser un partido muy parejo. Premio Oscar de la Academia, Jennifer Connelly. Film The Milk of Sorrow, which to me is extraordinary. Travis Kalanick, presidente de Uber. We're in 100 cities around the world. La hermosa secretaria del presidente Mujica, Fabiana Leis. Lo veo el presidente, por supuesto, en los eventos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Se tiene que respetar a las instituciones. Amancio Amaro, del Real Madrid. La calidad de James, pues, dice la camiseta del Madrid, ¿no? La artista Marina Abramovic. Partisan family from ex-Yugoslavia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ahora con los hoteles Estelar y W Radio, viajar es posible. Ven, hospédate y disfruta de una experiencia estelar. Nos hemos preparado para cumplir con todas las medidas de bioseguridad, asegurando espacios libres de COVID-19. Escucha la W y podrás ganar noches de alojamiento con desayuno incluido en las Junior Suites de hoteles Estelar en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Paipa, Santa Marta, Villavicencio y Yopal. W Radio. Más piel, más W. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Logró consagrarse como la ganadora del campeonato de España de atletismo en la modalidad de heptatlón. Por eso, Evelis, la invitamos en esta tarde de historias de grandeza en la hora del regreso. Buenas tardes. Ella estaba muy encima de la competencia y eso, pero llegamos bien allá. Director del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira, el profesor Carlos Eduardo López. Buenas tardes, ¿cómo están? El hallazgo es muy importante y no es fácil hacer este tipo de hallazgos. Enola Holmes tiene drama, comedia, aventura, misterio. Estamos hoy con Henry Cavill. Henry Cavill, thank you very much for joining us today at W Radio. I'm very well, thank you, very well. Then I read the script and I really enjoyed it. Obviously, Millie Bobby Brown playing the lead and then Harry Bradbeer directing, it was a no-brainer.

Del corazón nos quedó a todos de Janis Joplin. La madre la describió como infeliz, insatisfecha, razón por la cual tenían que ponerle mucha atención. The Doors, LA Woman, esa mujer de Los Ángeles, su verdadera vocación era la poesía, razón por la que empezó a componer a temprana edad. Jim, según cuenta la historia, su droga favorita, el LSD. Like you are the only man.

vida de Kurt Cobain cambió radicalmente cuando sus padres se separan. Tenía 9 años. En una entrevista dijo: durante años odié a mis padres. Mientras tanto, Amy Winehouse recibió su primera guitarra a los 13 años. Un año más tarde ya estaba componiendo canciones y se presentaba en pequeños bares de Londres. De Nirvana, Come As You Are, y de Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Yeah. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.